El libro está organizado en base a un cuestionario de 8 preguntas, porque en larguísimas reflexiones yo me sentía abrumada porque el tema es enorme y complejo. Es la fe, las creencias, los valores que guían la vida, la estructura de la iglesia, el peso de la institución. Realmente marea, porque todo lo de la iglesia es enorme. Entonces, quise abrir o tener una mínima guía dentro de ese universo y pensé en el cuestionario que dirigí esencialmente a los sacerdotes que pertenecieron al movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo, que es un hijo directo del Concilio Vaticano II. Y entonces la estructura se empezó a organizar alrededor de ese cuestionario. Así pude tener un orden donde los consultados contestan sobre su vocación y cómo fue el movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo. A las religiosas, que no formaban parte, porque los sacerdotes no las invitaron, el movimiento tenía esa base restrictiva. Les pregunté, por ejemplo, qué pensaban de eso, de que no las habían invitado. Y en el caso de laicas y laicos, el cuestionario muestra toda esa masa de creyentes, muchos de los cuales después derivaron a integrar las que se llamaron las organizaciones guerrilleras, que sentían cómo vivieron su fe y cómo fueron siguiendo distintos caminos. Esencialmente es el camino de las creencias y qué forma adopta. La tapa es mi gran debilidad, porque está el obispo Angelelli, que estaba tan cerca de su gente en La Rioja, recorría los pueblos, era amigo de la gente pobre. Y esta foto que lo muestra con una señora muy humilde sosteniendo entre los dos un balde de agua, enseña eso, cómo vivía él. Pero esto no es una foto así excepcional. Hay cientos de estas fotos del obispo Angelelli que la gente las tiene y para ellos, por supuesto, no solamente es un mártir, sino que es un verdadero santo.